di coco cuentos, poesías y blues. Hola, buenas noches. Yo soy Noé. Noé, no te acordás, Noé, del Arca. El mismo que estaba el año pasado con su columna de música en La Crecida. Y el anteaño pasado también. Y el anteanteaño pasado también. Y bueno, ahora tengo este programita nocturno. ¿Qué tal? Vamos a disfrutar un poco de música. Porque es la música que disfruto, que me hace feliz. Entonces, lo que hago es compartir esa felicidad, ese disfrute con vos. Pero antes que nada quiero mandar un agradecimiento. Y quiero agradecer a los chicos y chicas de FM El Grito, de este colectivo radial comunitario, esta oportunidad que me dan de hacer este programa. Chicos y chicas que quiero, respeto y admiro muchísimo. Ah, otra cosa. Esto va grabado. Sí, va grabado porque, viste, por varias razones se complica hacerlo en vivo de 10 a 11 de la noche, viste. Sobre todo a mí se me complica porque ya se viene el frío y uno ya no está para andar por la calle a las 11 de la noche. No sé si me explico. ¿Cuál será el contenido del programa? Bueno, te explico, no sé. Música va a haber, seguro. Después, como decía un viejo amigo milenario, después que se ha adentrado, se ha ido a buscar la salida. O sea, dejemos que fluya. ¿De acuerdo? Bueno, música va a haber, seguro. Pero tampoco sin tanta info, viste, que este fue, que nació allá, que fue. Bueno, por ahí alguna cosita de alguno, de otros menos y de otros nada. Así, para hacerlo más simple, más fluido, justamente. Me gusta esa palabra, fluido, ¿sí? Bueno, entonces, como para arrancar con la música en este primer bloque y sin tanta vuelta, vamos a encarar con la Vargas Blues Band. De él vamos a escuchar Del Sur, Madrid, Memphis. Y después viene la Brooklyn Funk Essential con su tema Dilly Dally. Thank you. es más profundo que el abismo. La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Llama Ocio por Ocio, aquí tenemos una representante de esta editorial. Compañerita. Pero han hecho un gran concurso sobre el ocio. Me presenté y gané. Y me encantó. Con otros poetas, eso me gustó menos, porque eso me gustó hacer todo un hijo mío. Total, uno no es nada, se extrae de lo mismo. El tema era el ocio, y yo justo había hecho un blog en el verano, porque tenía más tiempo libre que durante el año, que se llamaba Ingeniería del Ocio, y me llegó la convocatoria y dije, si no gano esto, cierro el blog. Gané y dejé de escribir en el blog porque el año es muy complicado y todos trabajamos mucho. Mi fuerza para definir la mecánica marcial de la muerte programada, mis gestos en la ventana de un porvenir suspendido, tragar saliva para no escupir la vida entera, la tropa de fracasos, el manto que la cubre. Tener tiempo es la condena de palpar la carne, de saber de relación y quedar sin hilo, de noquear mariposas queriendo tejer futuro. El sonido lejano es la radiación que roba moléculas atesoradas, y es tan poco lo que me llega de vos, tanta potencia derramada. Dejar las ganas en alambrados de púa donde anidarán pájaros confundidos y quemarán la especie, despertarán de noche, volarán hacia donde nunca. Acostumbrarse al estruendo, al paraíso empetrolado, a no pedir revancha por el bosque caído. Tanto chiste en el velorio, tanta calma desplegada en la fosa común que separa a la vida de la supervivencia. Sos muy triste para ser pianista y yo estoy muy borracho para ser snow. Hagamos un poema impresionista con tu piano y con mi pop. La metáfora cervecera del maestro Oriol. Tú. risas antes de partir. Nadie que me espera, nadie que me espera, nadie, nadie que me espera. Voy a empezar leyendo una crónica que es la primera, referida a La Paz, mi ciudad, esta ciudad que yo amo profundamente y que escribí precisamente para las fiestas julianas del año pasado. ¿Quieres que escriba algo sobre La Paz, mi ciudad? Grave, che. No vivo sus calles hace 8 años, no palpo su noche hace 1 década, por eso si sale oscuro, clarito va a ser. Es cierto, hace unos meses que camino en minibús. También camino en teleférico, feliz, volando el mar aéreo en su silencio circular, surfeando por su sol andino, y me conmueve como siempre la muelita del diablo con el Tata y Limani que le hace seguimiento de reojo. Hoy me ratifico diciendo que La Paz es una gran chola con polleras monumentales que nos cobija con gran tolerancia a todos, al paseño de La Paz, al vasco paseño, a los italianos chucutas, a los gringuitos que quieren tomarse Oppenheimer, a los gauchitos paseños que dicen estoy orgulloso de ser tan humilde, a los jailones comentando que ese sonidista al grillo lo hace rebuznar, rebuznar con Eric the Gringo. Eso sí, la pollera está cada vez más extendida, alberga con especial sapiencia al chofer del minibús autista en su cumbia, al joven taxista mudo en su préstamo, a la señorita alteña que no sabe cómo va a alquilar su traje de caporal, en medio de este chenco total cada vez más intenso, maravilloso, dramático, malhumorado, sorprendente Chuquiago Market, que te amo, por tu pulsación milenaria, tu intemperie de cárdeno, tu artesano vital, tu plurimulti, tu frutti, interculturalidad. Alumnos, hagan parejas de A3, grita la profe del kinder, de al lado que me acuna, en esta siesta tensa con Javier Solís de fondo cortándose las venas. De la Icacota salen a marchar todos los sirpas de Sáenz, salen de sus cavernas luminosas con dinamita y esto se ha jodido. El pueblo unido, ¿qué queremos? Un salario sin quejido, maldicen, tiemblan los edificios. Mientras la casera le dice a su guagua, cerra la boca y come. Papirri, ¿qué diciendo no me quieres hablar? Pues se acerca al Kencha Terán con su pucho imperecedero. Está más viejo, ojeroso. Entonces me saluda una señorita bien nomás y el Terán dice, esa flaca me cae gorda. Comienza a putear contra todo, contra el gobierno, contra la oposición. ¿Cómo pues no va a haber pobres? Tiene que haber. Si no, ¿para qué entonces vamos a seguir luchando? Discuten, pugnan sus ideas con don Enredoncio y por suerte se olvidan de mí. Grandes discusiones paseñas, siempre metafísicas, palaciegas, porque aquí en La Paz se define el país y un indígena aymara tomó el poder hace una década, les guste o les asuste. Y hoy se siente en la silla colonial del kilómetro cero de la Plaza Murillo gracias a los mochilazos de los yocayes del Ayacucho. Gran Pedro Domingo Murillo, che, valiente cholo paseño que desafió al imperialismo y lo colgaron. Villarruel también desafió al imperialismo y lo colgaron. Creo que últimamente me está escogiendo mi cuello. Por eso, en este almuerzo de confraternidad paseña, me conaneo. Lanzo unas palabras emocionadas y me declaro paseño, estronguista y antiimperialista, mientras mi cierre se abre y la mesa enterita se da la vuelta y me da la espalda. El círculo del cacho me hace bullying. Es que en La Paz, cuando chupas, tienes que ser básicamente tranquilo. Si te alteras, solo nos resta seguir sumando. Sin embargo, otra vez me abre en cancha cuando les cuento que al cura Pérez le dije ayer, gusto de verlo, hombre invisible. Sí. Mi La Paz está medio emputada, también dos minibuses hay que tomar para ir a laburar. Por eso, bien preocupado estoy, pero ¿qué me importa? Porque en el fondo soy bien superficial. Estoy caliente con este frío, digo, y justo llega el Richie con su cinganito y la noche se enciende como antes, desde el anticucho Matapena. Las laderas son un arbolito de Navidad sempiterno. En el preste se están meando los impuestos. El tigre no quiere ganar siempre. Y la marcha grita, estos ecologistas son una plaga. Sí, mi La Paz está pletórica, sobre todo en sobre todo. Y cuando bajas en el ala delta popular del teleférico y sientes que ronceas, ya no como tanta surfista, más bien como loco metalero, porque hoy Llojeta está vestida de violeta y mis padres se besan apasionados en su tumba fecunda. Un poco me aburre tanta morenada, un poco me hace sufrir el invierno, un poco puedo tomar, un poco puedo comer, hartito puedo cascar todavía, grita el maestro Coaquira desde su móvil. Por eso con los Octavia en la verbena te vamos a hacer un homenaje póstumo en vida, papirri, dice y se va. Jayaya La Paz, cuna de valientes, tumba de tiranos, bar de malhumorados, cama del alteño, sillón del banquero y demás aculicos. Mejor no me hagan recuerdo porque el futuro ya no es como antes. ¿Qué más quieren que les cuente de La Paz, mi ciudad? Básicamente que la consulta previa la haremos después, he dicho. Cuento, poesía y blues. Poesía. La palabra es esta labor diaria, que a veces se hace con ladrillos, a veces con semillas, a veces con radio comunitarias, con muchos ingredientes, y que también a veces se hace con la palabra. Cuentos, poesía y blues. Ya no es nada. un viejo tema de Peter Green, de por allá, del final de los 60. Albatros. Thank you. Cuentos, poesías y blues. Un chairito del papirri. Chenco total, cantaba el papirri hace años y hoy vuelve a hacerlo, pero desde la voz silenciosa de los libros que amplifican y actualizan su columna Chenco Total, precisamente, donde durante muchos años este destacado y prolífico cantautor paceño ha dejado una especie de bitácora vivencial en las páginas de La Razón. Efectivamente, este nuevo libro de Manuel Monroy Chazarreta es un chenco, como la vida misma, pues no responde a un orden editorial, digamos, en el que ciertos temas se agrupan por capítulos para facilitar la lectura o el entendimiento. Es que, como dije, la vida misma es caótica, y al ser los textos del papirri un testimonio cuasi vivencial, no se podía esperar algo distinto. Recordemos que la mayoría de los artículos los escribió en Ecuador mientras cumplía una ajetreada misión diplomática que, en el ámbito cultural, fue sin lugar a dudas exitosa. En medio de los actos, los trámites, los festivales de danza boliviana, de cine boliviano, las cenas, los almuerzos, en fin, todas las actividades que un funcionario diplomático desarrolla, el papirri se daba tiempo para sentarse y desde Quito mandarnos reportes de sus logros, relatos de antaño, recuerdos de infancia, nostalgias de su ciudad, según cómo se sentía al pie del teclado. Y así las crónicas fluían abordando diversos temas a lo largo de más de un lustro. Pero resumiendo, 5 décadas de existencia, 4 de ellas dedicadas a la música y al arte en general. Dentro de este chenco total, el libro, podemos conocer que el papirri fue un futbolista prometedor que se inició en la portería, que casi muere en los cerros de Llojeta, que desde chico daba conciertos de guitarra con su mamá, que creó el Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. También hallamos pormenores de varios de sus discos, cómo y en qué momento fueron compuestas las canciones, quiénes participaron en las grabaciones, un registro del backstage, se podría decir, al que raras veces los fanáticos de un artista tienen acceso. Es que el papirri es así, transparente, no solo en persona, sino también en sus canciones y textos. Se percibe honestidad y naturalidad en su estilo, en su narración, sin descuidar la musicalidad, obviamente, como cuando se arriesga a los monólogos interiores para desangrarse en palabras y volcar sentimientos y temores sobre la página, como en El Cacho. Lo que se ve, se anota. Ahí no cabe mucho la labor de un editor, ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a semejante generosidad espiritual y artística? ¿Cómo cortar con las normas del idioma la libertad del alma? No hay caso siempre, diría él con su estilo característico, y tendría razón. Este Chenco Total, Crónicas del Papirri, volumen 3, donde se tiene la impresión de que el autor nos está hablando cara a cara, la edición rígida, apegada a las reglas de la Real Academia, no tiene mucho sentido. Aquí solo tenemos que permitir el vuelo de la palabra, el ritmo de las frases, el encadenamiento de las emociones, la mezcla de todo este chairito bien paseño que nos ofrece Manuel para que disfrutemos con él de momentos memorables, íntimos y públicos de su aventura por el mundo. Willy Camacho, La Paz, abril de 2018. Gracias. Gracias, Marcel, y también a Willy Camacho. Invitamos ahora a nuestro amigo Manuel Monroy Chazarreta a dirigirnos unas palabras. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar acá presentes. Es mejor que el cumpleaños de uno porque es una fiesta de enormes amigos, de familia, de amigos que no se ve hace mucho. Yo quisiera recordar, no he preparado palabras escritas, quiero recordar más bien esta saga de libros. Yo empiezo a escribir en el año 2003-2004 para un periodiquito de un amigo que se llama Sergio Solís, que no sé por dónde anda el Sergio, periodista, hijo de nuestro querido Chichi Solís Rada. Él fue quien me animó a escribir en este periódico, que era un periódico más bien que salió muy poco tiempo. Pero es a partir del 2004 que empiezo a ser constante, me doy cuenta de que podía escribir más allá de los límites estróficos de una canción. Porque yo, la verdad es que yo compongo canciones y toco la guitarra. Y que se me haya abierto esta posibilidad en estos 14 años es algo para mí, es una bendición realmente. I've been on my mind, making happy. Across the street from a Catholic church. Then I wiped out my revolver. Now put under my bag and it's shaking. I shot the morning in the back with my red wings on. Told the sun it better go. Captain, why all the wicked so En la historia de la historia, el futuro estaba encima. En la cara de la historia, el futuro estaba encima. A la tierra madre nuestra, sus hijos, sus propios hijos, le arrancamos ese poncho que tejió durante siglos. Le destrozamos el suelo, la empachamos con semillas, la rociamos con veneno. Hasta el agua fue una víctima. A la madre. ¿Quién diría? En la historia de la historia la suerte estaba echadísima, olvidada y resignada, lejos de la vida misma. Depredamos los lugares dejándolos invivibles. Bombardeamos a las nubes, qué guerra más insensible. Querer mandar las tormentas, golosos, inavenibles, a la madre. ¡Qué increíble! En la historia de la historia, algo raro se venía. A la tierra, madre tierra, un destino le dolía pegarle a la propia madre. ¿Qué dirá la poesía? La enrarecimos en el aura que la guarece del cosmos. Reparito celestial para encontrarnos nosotros, para que viva la vida y que florezca en tus ojos. A la madre, destaparla. Rompimos todos los códigos. ¿Dónde vamos? ¿Qué nos pasa? ¿Se puede echar tanto moco, criminarla, castigarla, verduguearla? ¿Quiénes somos? A la que nos dio y nos da. ¿No ve que no puede ser? A la madre, ¿cuándo nunca? Capaz que lo aluciné. No podía ser nunca que seamos tan sonzones. Diría que lo soñé, pero tengo unos raspones. A la madre de la madre, al amor de los amores. Bueno, digo, qué sé yo, me puede haber parecido. Rompimos todas las plantas y el más mínimo bordito. Fue un exterminio prolijo. Pobrecito el bicherío. A la madre, muy bonito. Digamos que no es posible. Esto es un señor delirio, un ataque de locura, otro trance de los míos. Y aunque tengo mis certezas, prefiero pasar por loco. No estoy mal de la cabeza, pero no estoy bien tampoco. Lo que pasa es que te cuento, soy enteramente inquieto. Me subo a todas las llamas para espiarte desde el cielo. Hoy lo veo desde acá y en un punto, esto es muy cierto, el futuro está ensañado, me lo contaron con hechos. ¡A la madre! ¡Qué misterio! En la historia de la historia, el presente estaba ido, derrochando, malgastando, derramando injustamente los sustentos, la cultura de toditos los que vienen. Por delanteando las lunas, desdibujando sonrisas. Y sabemos que no sirve lo que rompe la alegría. reunir a la familia y escuchar un cuento, una poesía, un blues. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito.